saltare il cerco, mediático. A tener nuestra propia información, a reunirnos, a dar conferencia de prensa, a dar conferencia, a dar nuestra opinión. Esa es la manera con que hay que responderle al cerco que tenemos de las publicaciones. Hagámoslo, luchemos por más democracia en Argentina. También se dijo en un momento que había una ola de despidos y tampoco fue verdad. O sea, nunca hubo una ola de despidos. Hubo una, sin duda, hubo retracción en algunos sectores, empezando por la obra pública, que insisto, la heredamos parada, y después se empezó a recuperar. Entonces, a poco iremos recuperando los puestos de trabajo que se perdieron, que sobre millones de puestos de trabajo, los números oscilan entre 70.000 y 100.000, que son los que se han perdido. No hubo una tanda, una primera tanda de despidos, y por supuesto no va a haber otra. Lo que hubo fue un ordenar el estado desmantelado que encontramos. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, organizamos el estado, lo estamos reconstruyendo con mucho esfuerzo. Bien, esto que escuchamos primero era Mauricio Macri, nuestro presidente, desde el G20, un reportaje que habíamos adelantado un poquito, que le dio a Marcelo Longobardi, y el segundo audio es de Frigerio, Rogelio Frigerio, el economista, es ministro de Interior, ministro, claro, hablando de los despidos, ¿no? El tema es que no los va a ver más. Mira, justamente, mucho tino para poner este tema, dice mentira, por ahí este es Manu Chao, que pusiste, déjalo, buenísimo, Lucía Conde. Lo que dijo Triaca, el ministro de Trabajo, es que hay 120.000 puestos menos, contra 350.000, bajó, y ahí dio los números, que los números, 120.000 puestos menos de trabajo, registrado. Pero no importa porque son millones, claro, los claro. puestos, bueno, de trabajo. Importa en este punto, porque aparte de estos 120.000 menos, se considera que la gente que está en negro, que trabaja, que hace changa, es la que más pierde en esto. Porque es toda una cadena. Imagínate a alguien que tiene un buen trabajo, que empezó en la década esta que estábamos tan mal, empezó a agrandar la casa, una cosa, hace changuitas. La changuita se la da a alguien que hace changa, por supuesto, albañil, plomero, lo que sea. El primero que queda sin, al quedar sin trabajo, este hombre, o cobrar menos, es que el que se queda sin trabajo es el que hace changas. Claro, pero yo vuelvo a ponerme en el lugar de Frigerio, en el lugar del presidente. Sí. Esto no tiene importancia, Oscar, porque como son millones los puestos de trabajo, claro, que nuestro país tiene, sí, que apenas unos 120.000 personas, sí, se hayan quedado sin trabajo, no importa, porque el porcentaje es muy pequeño, sí, frente a los millones. Ellos, creo, ahora me salgo del papel de ellos, y sí, digo, ellos no consideran que cada uno de esos 120.000 o 240.000, porque sí, va a haber unos tantos, sí, sí, claro, más, claro, como que se va a duplicar, parece ser la cifra, son personas. Son familias. Y una persona que no trabaja, claro, generalmente tiene, no vive solo, no está solo en el mundo, tiene alguien por detrás, exacto, que son menores, que todavía no trabajan, exacto, o es una mujer, quizás tampoco tiene un trabajo, porque forma parte también de estos 120.000 sí, o 240.000. Sí. Es de una deshumanización aberrante, sí, claro, ofensiva, claro, y humillante, como habla esta gente. Sí, dijo después de reconocer de estos 120.000 puestos menos de trabajo, que no es un problema grave. Esto lo dijo Triaca, y en el tienen problemas, sí, para defender el primer empleo. Recordemos ahora, McDonald's acordó con Macri incorporar a 5.000 jóvenes por un salario mínimo mucho más bajo, de 4.000 y monedas, 4.500 pesos contra un salario mínimo de 6.060 pesos. Es para chicos de 18 y 23 años, tendrán un sueldo mensual de 4.500, cobertura provista por una obra social Elevar y un certificado de entrenamiento laboral. Ojo, es toda una farsa. Bueno, y por otro lado, Andrés Ibarra, que es el ministro, mirá vos, el Ministerio de Modernización. Qué lindo nombre. Admitió que habrá más despidos. Qué lindo nombre. Así, sigamos con esta cortina que dice mentira, seguila, Lucía. Reconocí también que se activó una nueva revisión ¿qué concluirá en más cesantías? O sea que siguen desmintiendo a su propio presidente. Si en algún momento de este proceso, escucha, significa tener que hacer retiros voluntarios o renovar ciertos contratos porque hay sobredimensionamiento, hay mucha gente, lo habrá. Pero de ninguna manera empezamos por eso, por supuesto, eso no. Sino que es un resultado final, y esto lo vamos a hacer con mucha sensatez, dijo Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. Vamos a ser implacables con los que no trabajan. Sí. Eso es toda una movida que es la de la que se sirvieron para acusar al gobierno anterior, que estaba lleno de ñoquis, choriplaneros. A mí lo que me espanta es la gente que cree esto, ¿no? Sí. Digo, el público, los oyentes o los lectores de los medios gráficos, que creen este discurso, que creen este relato, que creen en este en esta cantidad de palabras que van utilizando, de términos que van utilizando, como que no se trata de despedir gente, sino de ordenar. El Estado. No se trata de despedir gente, sino de revisar, o de un proceso de revisión. No se trata de dejar gente en la calle, sino de sincerar el área laboral. ¿Cómo cambian las palabras? Es ¿no? terrible. Es terrible el uso de los términos, el uso de los significantes que esta gente tiene. Y con todo ello crean este relato. Que todos los días le tiran más, le tiran más, digamos, más pasto. A aquellos que lo creen y lo escuchan y lo toman como cierto. Esto es lo que más me espanta, Oscar. Y la otra cosa de la que habló también es de las importaciones. Vamos a escucharlo. Dale. Porque cuando uno ve sector por sector, en ningún caso la importación de lo que haya sucedido es más del 2, del 3% del total mercado. Y lo que hay es producto de la cantidad de dejáis que dejaron en el tubo del gobierno anterior, que hubo que, cuando se desmanteló el sistema, probar todo sin siquiera saber bien cuánto había, porque llevaron hasta las computadoras. En julio, la cantidad de bienes finales, de bienes de consumo, como esos que acabamos de mencionar, aumentó un 20% en cantidades. 20% en momentos en que la economía está en recesión es mucho porque, nuevamente, efecto pinzas sobre la producción local. En primer lugar, arvejas. Se importó en julio 127% más de arvejas, entre ellos, entre otros orígenes, teníamos arvejas de Nueva Zelanda. Cuesta creer, ¿no?, que sea rentable traer arvejas de Nueva Zelanda. 775% en el acumulado de aumento en la importación de arvejas de enero a julio. Frutillas congeladas vienen de China y aumentaron en julio 119%. 423%, si uno compara los primeros 7 meses con enero y julio del año pasado, 120 toneladas. Manzanas, 442% de aumento en julio, 182% en los primeros 7 meses del año. Yerba mate, ¿por qué el aumento en julio es infinito? Y porque en julio del año pasado no se importaba yerba mate. Y la cantidad de yerba mate importada, 118 toneladas. Colosina sin cacao, 59% de aumento en julio, 59% de aumento en los primeros 7 meses. Dulce de leche, la importación es pequeña, 121 kilos de dulce de leche. Es dulce de leche procedente de Chile. Muy bien, estos son datos que contrastan con lo que decía nuestro presidente, ¿no? Número contra número. Número contra número. Él por ahí acusaba, pues un reportaje largo, lo fui editando porque era muy largo, acusaba a la oposición de no tener números, de hablar sobre nada, sobre el aire. En realidad no es como él dice, los números que da el presidente no son los que son o realmente. ¿Está muy mal informado o habla sobre habla en el aire? Sí. Yo creo una que de sí. Dos. Y hablando de importaciones, hay un proyecto del masismo que busca frenar, lo presentaron en diputados, y ya hubo un problema con el oficialismo, y esta neo-oposición que hace el masismo, digamos también, porque no son opositores, ¿no? No hay formando, oposición directamente. Están formando una oposición a Augusto y Piacere, digamos, ¿no? Bien, por un lado se enfrentó Francisco Cabrera, el ministro de la producción, con el diputado y directivo de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, de Mendiguren, Cabrera calificó de irresponsable el proyecto del Frente Renovador para frenar por 120 días las importaciones. Importaciones de productos, salvo productos imprescindibles para la cadena de producción, medicamentos y eso. Lo que dijo Cabrera es que esa iniciativa saca a la Argentina del sistema legal internacional, va en contra de las normas de la Organización Mundial de Comercio y pone en riesgo, esto lo escuché muchas veces, pone en riesgo la seguridad jurídica. Porque la tenemos cuidada, sí, por sí, ellos. Por supuesto, claro, claro. Sí, sí. Tildó la propuesta de oportunismo político y afectará la credibilidad de la, del proyecto comercial de la Argentina. Siempre lo mismo. Bueno, y de Mendiguren le contesta, le informaron mal a Macri, dice, y el proyecto no prohíbe las importaciones. Dije. Aunque salió a defender la producción nacional. Bueno, los dos al final hablan de lo mismo, que todos están cuidando la producción nacional. Mientras tanto, siguen importando cosas y por otro lado, el gobierno le pegó, este Cabrera le pegó a los empresarios que son los responsables de la inflación. Me sorprendí, claro. Leí el otro, los supermercadistas sí son. Claro, sí. Los empresarios sí. No. No. Los supermercados sí. Sí, ahí sí, está, sí. La culpa de todos el los gobierno tampoco. No, el Estado tampoco. No, bueno, yo, fuera de que sea o no cierto, que no es. ¿Quién tiene la obligación de controlar? ¿Nosotros? ¿Quién tiene la obligación de administrar, de gestionar, exacto, a 40 millones de habitantes? Uh-huh. Es el Estado, sí, Nacional. Sí, hay uno que está en el... Simple y llano. En comercio, que era... De este hablamos, de una familia de supermercados, la Anónima. Ajá. Brown. Ese está encargado de vigilarlos. Ah, sí, es pariente del jefe de gabinete. Claro, claro. No sé por qué no los controla. Marquitos Peña. Se le va escapando. Estoy extrañando nombrar a doña Pato Bullrich. Bueno, por ahí tenemos alguna cosa para decir de ella. Bueno. Vamos a escuchar algo más porque hubo una manifestación grande de esta marcha federal y Macri habló desde también el G20, también CGT y CTA. No se privó de nada. Yo diría, bueno, ellos han siempre tenido una posición muy extrema, ¿no? Con todos los gobiernos, cambian los gobiernos y siempre están en la misma situación. Yo confío en el diálogo que estamos teniendo con la CGT, de las distintas corrientes, que por suerte ahora están unificados, porque creo que la fragmentación en el empresariado, en el sindicalismo, en la política, no ayuda a este sueño de que logremos fijar políticas de Estado en la mayor cantidad de sectores, ¿no? Muy bien, esto decía de la CTA puntualmente. La CGT todavía está viendo qué hace, ¿no? Ya hubo una marcha federal. Más que extrema, debería haber dicho que tienen una posición, son comunistas. ¿Te acordás, sí, que se decía, sí, eso, sí, hace muchos surditos, años? Bueno, surditos se sigue diciendo. Comunista era la palabra. Comunista. Sí, sí. Bueno, después de esta marcha ninguneada, digamos, hay una agenda común de la CGT. Ayer se juntó con... Y fue preocupante, en ámbito financiero decía preocupante, reunión de la CGT con movimientos sociales, con piqueteros, decía, ¿no? Con movimientos sociales. En realidad se reunió la CGT con Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, la Corriente Clasista y Combativa. Coincidieron en la defensa, bueno, de los trabajadores, esto de distinguir de formales e informales. ¿Llevaron la caballería de la policía? No, porque están... ¿Los hidrantes? No, ¿tampoco? Porque fueron los cabecillas de estos movimientos, no fue toda la gente, sino si iba a haber un problema. Ah, no, porque son muy peligrosos. Son peligrosísimos, sí. Hubo unanimidad en la visión de la dinámica del capitalismo a nivel mundial, llevó a que haya una amplia franja de trabajadores en la informalidad y que la CGT debe ser parte de la respuesta a ese problema. Esto creo que fue un poquito empujado por estos movimientos sociales que están obligando un poco a la CGT a hacer este tipo de declaraciones. Esto es un poco de lo que queríamos decirle, queríamos escuchar. Y muy interesante. Nada mejor que el tema que eligió Lucía Conde. Yo pensaba poner este tema que vamos a escuchar ahora de fondo, porque se me iba a hacer largo, pero buenísimo. Vamos a dedicárselo a Adela Pelle, que estuvo haciendo unos comentarios, que nos dijo que está bueno que ya hemos subido el programa porque ella está militando también y el jueves pasado no pudo ver, pero eso más adelante. Y a Eva Mercedes también, por supuesto, siempre a todos. Esto que viene es Charly García, Pedro Aznar, Mientes. ¿Cómo miente? Miente, miente, miente que algo quedará.